Vamos a vivir y a gozar la vida, que está buena para bailar. Vamos a vivir y a gozar la vida, que está buena para bailar. Vamos a vivir y a gozar la vida, que está buena para bailar. Vamos a vivir y a gozar la vida, que está buena. Son pequeños roces de nuestro amor, un cariño eterno de felicidades y gran pasión. Nos enamoramos y juntos juramos por nuestro amor. Te quiero mi vida, te quiero mi amor. Te quiero tener a mi lado, sentir tu perfume de amor. Yo sueño contigo, casarnos y ser muy feliz, vivir juntos toda la vida, vivir este sueño de amor. Me vuelve loco, me voy con ella, te dejo a ti. que está buena.